sí soluciona el conflicto docente, 20% de aumento a todos los trabajadores de la educación del país, con la firma del presidente de la nación. Y es un compromiso más que se ha incumplido, pero absolutamente. Y no era un artículo publicado por un periodista, era una solicitada del gobierno nacional. Por otra parte, el conflicto educativo no decrece, seguimos teniendo problemas en todas las provincias, seguimos con tratando de avanzar empujones con un proyecto educativo que hace agua por todas partes, que es improvisado, que ha dado muy malos resultados en cuanto... hay una contención de los chicos, la escuela se ha convertido en una gran guardería, pero hay un déficit muy grande en cuanto a las calidades educativas. O sea, la ministra está en una situación complicada, no puede desacatar, digamos, las decisiones ministeriales o no puede desacatar las decisiones del Poder Ejecutivo, y tiene dificultades muy serias en materia educativa. Creo que tenemos, sin embargo, una oportunidad, ¿no? Porque en el día de ayer ha habido una reunión importante en la Cámara de Diputados, ahí yo he visto una buena disposición de parte de todos los diputados para seguir avanzando con el proyecto, ¿no? Y digo de todos los diputados, de los diputados justicialistas y de los diputados de la Alianza y de los diputados de los partidos independientes. Creo que hay posibilidades, se ha fijado un plazo de esta semana, digamos, para que el lunes que viene tengamos alguna propuesta concreta de financiamiento, y creo que definitivamente la garantía de los fondos va a tener que ser el Ministerio de Educación de la Nación, que es lo que el Ministerio de Educación está tratando de evitar, pero yo creo que vamos a poder hacerlo. Me parece que no hay una situación realmente de tan comprometida, no es tanta plata. Es obvio que el ministro Fernández, si puede voltear, cuando voltea proyecto faraónico, puede también voltear esto que ideológicamente le molesta enormemente y que además descumple el compromiso que él tenía con la banca internacional para modificar la dependencia, digamos, de toda la nación, del gobierno nacional respecto del sistema educativo. Si puede, lo va a hacer, pero yo creo que es una oportunidad que está necesitando la legislatura también de demostrar que no son empleados a sueldo del Ministerio de Economía, ¿no? Que por ahora son diputados y senadores de la nación. Es algo más que ser empleados del Ministerio de Economía. Eso en el plano legislativo, me decía esta reunión que tiene buenas expectativas. Ahora, desde el punto de vista de los reclamos, le hago una consulta, así cambiando un poco el eje específicamente. En las últimas semanas parece, en los últimos tiempos, parece que el eje el protagonismo en los reclamos se trasladó de la CARPA, que era un planteo más bien federal y a nivel nacional, a los docentes de capital. ¿Por qué cree que fue esto? En realidad no es que nosotros lo sentimos más, ¿no?, como trasladado a los docentes de capital. Y si usted se traslada a cada provincia, verá que en cada jurisdicción, además del planteo de la CARPA, subsisten planteos locales, ¿no?, que tienen que ver con docentes que hace 5 meses que no cobran, o que tienen que ver con implementación. Por ejemplo, el 29 y 30 están de paro los compañeros de Misiones, porque el gobierno unilateralmente y en forma absolutamente inconsulta decidió aumentar 5 años más el tiempo de trabajo para la jubilación. Yo se lo preguntaba precisamente por esto, porque la CARPA, más allá de lo simbólico, de lo que significa estar, me parece que cumple o cumplió en su momento un fenómeno concreto, que era ponernos a nosotros, la gente que estamos en Buenos Aires, que a veces tenemos ese vicio de olvidarnos un poco de lo que pasa en otro lado. Se lo digo al común de la gente, ponerlo más a contraluz, ¿no? O sea, verlo. No ha cambiado la situación en el interior. Claro, no ha cambiado, pero ¿sabe qué es lo que ha cambiado? Me parece, en este año de CARPA, que era el objetivo, digamos, central nuestro, además de conseguir fondos y demás, era demostrar que lo que el Ministerio de Educación informaba respecto del proceso educativo, la transformación en marcha, la dinámica, la computación en las escuelas, el desarrollo curricular avanzando, que parecía una topadora, y nosotros lo que pretendíamos era mostrar que esto era tal vez en un sectorcito, en una pequeña parte, en algunas escuelas, pero que el conjunto de la nación se encontraba y se encuentra con dificultades muy serias. No. Claro. Entonces, esto creo que ha quedado absolutamente demostrado, que el proceso no es homogéneo, que no solamente es heterogéneo porque se respetan las diferencias locales, sino que es heterogéneo porque lo que se respeta es la absoluto, el absoluto alineamiento del proceso educativo con la realidad social. Entonces tenemos pobrezas inmensas, niños fuera de la escuela, repitencias terribles, sobriedades enormes. O sea, tenemos conflictos muy serios en la escuela pública que tienen que ver con los conflictos sociales, que tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, con la marginalidad, con la falta de trabajo, y es obvio que esto repercute en el proceso educativo, en los niños, en las propias compañeras docentes, ¿no? Que en muchos casos son el único sostén de familia. Así, Marta, que, digamos, esta fue la idea de la carpa. Y lo que ha ocurrido en Capital Federal, que no es un tema menor, demuestra varias cosas. Demuestra que esto no es un proyecto educativo o un plan educativo exclusivamente del gobierno nacional, que esto también se extiende a las provincias sin diferenciación de partidos políticos, que existe todavía mucho resabio de autoritarismo en el manejo de la escuela pública, que los gobernadores y los intendentes y los responsables del sistema educativo siguen pensando que la educación la pueden manejar como se les da la gana y cuando quieren ellos. Y bueno, y esto ha demostrado que los docentes estamos más preparados para tener una actitud solidaria y para reaccionar en tiempo cuando se pretende avanzar con estas cuestiones. Creo que esto ha sido importante porque muestra, por supuesto y principalmente también, ¿no?, que la CETERA no tiene color político partidario y que reacciona cuando las políticas son inadecuadas, las emplee el sector político que las emplee. Marta Maffei, secretaria general del CETERA, entonces tenemos que estar atentos para el lunes. Así es. Bien. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas y, bueno, en todo caso nos volvemos a comunicar la semana que viene. Con muchísimo gusto. Que tenga un buen día. Gracias, adiós. Si el crecimiento del Producto Bruto se acompaña con mayor atención en salud...